Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Soy el Narigón. Yo soy el Narigón. Sí, señor. Narigón. I'm a Scatman. Problema. Oye, te cae el teléfono. Amarillo. Rojo. Celeste. No. Azul. Ay, cian. Azul. Cian. No es azul. Cian. Azul. Cian. Azul. Amarillo. Rojo. Cian. Azul. Blanco. Bandera blanca. Está cagado. No, azul. Los colores. No, señor. Mire. Ah. Es rojo. Yo rojo. Rojo. Azul. ¿Qué le llama cian? Tiene idea dos, idea uno. Uno. Oye, ya. Rojo, azul. Azul, al que tú le llamas cian. Rojo, azul. Amarillo, verde y negro. Buenas tardes. Hablo con la urología. ¿Con quién desea hablar? Mi nombre es Jaime Ríos. ¿Ya? Y la verdad que, bueno, tengo este problema para hablar, pero aparte de eso, tengo un problema de urólogo. ¿Quiere ver al doctor Álvarez? Cualquiera me sirve, porque nunca había primera vez. Sí, es el único urólogo que tenemos acá. Ah, perfecto. Mire, quería consultar si me sirve este médico, porque el problema que tengo yo es reciente. Es reciente. Tampoco, mire, tengo que ver, hace poco empecé a orinar así, de a poquito, y no me duele. Pero es como así me como cortaron. Sí. Un amigo mío que le pasó lo mismo, me dijo, tú tenés que hacer un examen rectal. Sí, de próstata. Esa cuestión. Y para ver el funcionamiento de la esa cuestión de la próstata. Y eso ahí, disculpe esto que preguntarle privado, y donde me entra el delito ahí en Popín, ¿cierto? Sí. Ah, esa cuestión me incomoda un poco. A todos los hombres le pasa lo mismo. Sí, usted que sabe, es normal que el hombre como que un poco reacio, ¿verdad? Sí, pues. No duele, ¿verdad? Es no, una, pues. Una cosa de... Claro, no es que uno ponga en boca su sexualidad, pero siempre uno está en una parte como de que uno siempre le da como lata. Sí, no, lógico, sí, ese es el problema, que generalmente el hombre deja pasar mucho tiempo por hacerle el kit al examen. Sí, porque... Porque es incómodo. Siempre pero... los amigos hacen broma. Sí, eso es típico, pero sí. Es que... El examen de la próstata es así. Claro, mire, yo por eso te llamaba primero para cerciorarme de que todo podría ser una parte, digamos, acorde a mi necesidad y a mi bolsillo. Y por otra parte, una consulta, la última que hago, para no quitarle más tiempo. Dígame. Mire, si sacó de el orégano mismo, hay que depilarlo. No, nada. No, es una, uno va así nomás, porque sí. Es bastante, bastante frontoso de esa parte. No, no. No hay, no, no, no hay problema. No. Ya, perfecto. Eso me dejó tranquilo. Uh-huh. Que yo tenía pensado de que eso había que depilarlo y no. Es doloroso. O sea, había que más o menos sí y tratar de dilatar antes o eso lo va a tratar. No, nada. El doctor. No necesita ninguna preparación previa. Perfecto, perfecto. Yo le quería agradecer su ¿cómo se le podría llamar? Su comprensión. No se preocupe. Su comprensión y bueno, disculpe, me pongo un poco nervioso. Yo no se preocupe. Estaba llamando más tarde para confirmar la hora. Muy bien. Muchas gracias. No hay de qué, pues. Hasta luego. Más que no hay que dilatar el pequeño. No le va a tener que ser ni mantequilla, orégano. Claro. Ya me estaba doliendo.